del territorio alavés esta mañana, hace un ratito, han ofrecido una rueda de prensa en los locales de Eusko Ikaskuntza, en General Álava, para dar a conocer el comienzo de una campaña. Y me imagino que habrán hablado también de otras cosas, porque hace unos días, en fin, leíamos también en otra nota que estaban muy enfadados porque los concejos no aparecían en la nueva ley municipal, en el proyecto de ley municipal. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Asociación de Concejos de Álava, en que bueno, son unos cuantos y que además es una buena parte del territorio alavés, y se quejan ustedes de que en la ley les dicen que les ningunean. Sí, bueno, nos ningunean porque no aparecemos. No entendemos cómo se puede hacer una ley municipal en la que, bueno, pues no aparezca esta entidad local que existe en Álava y que son los concejos, ¿no? Nosotros tenemos claro que bueno, que tenemos que figurar por derecho propio en esa ley o en esa ley municipal, sí, porque bueno, porque somos una entidad local totalmente independiente de la municipal, porque tenemos nuestras propias competencias y potestades, porque tenemos nuestros propios cargos públicos. Entonces, bueno, ya en su día solicitamos al Gobierno Vasco, cuando empezaron a hablar de este proyecto de ley, que bueno, que teníamos que aparecer, ¿no?, en la ley municipal, que nosotros, por otra parte, pues nos gustaría que se llamase la ley de las entidades locales del País Vasco. Uh-huh. Porque no solo existen los municipios, ¿no? Y lo que nosotros solicitamos, y bueno, vamos a seguir solicitando, y ahora mismo pues también al Parlamento Vasco, que es donde pues va a pasar el proyecto de ley, a todos los grupos parlamentarios, que no se pueden olvidar de los concejos alaveses, que eso sería, pues bueno, pues yo creo que fue un gran error, ¿eh?, y que no se pueden escudar en que, bueno, pues los concejos alaveses dependemos de la Diputación Foral de Álava, porque, bueno, eso es entender mal el reparto institucional. Y lo que nosotros hemos pedido es que, bueno, pues tenemos que estar dentro de esa ley con un capítulo propio, ¿no?, que hable de los concejos alaveses, que recoja lo esencial de la norma foral de concejos, que pueden ser nuestras competencias y potestades, que recoja también un reconocimiento en el estatus de cargo público para nuestros electos, es decir, que los vocales y presidentes de nuestras juntas administrativas sean equiparados como cargo público a todos los efectos, sobre todo a la hora de poder pedir permisos en la empresa para poder hacer las gestiones necesarias que el cargo conlleva, pues con los concejales y alcaldes municipales, ¿no? Creemos que es importantísimo ese reconocimiento. Y además de eso, pues bueno, estamos un poquito perplejos porque, bueno, no aparecemos nosotros y, sin embargo, pues por ejemplo, las asociaciones de vecinos se les da participación en los plenos y presupuestos municipales. Creemos que como mínimo deberían reconocernos esa participación, igual que a las asociaciones de vecinos en nuestros municipios. Y creemos también que es necesario que esta ley bueno, diga cómo debemos participar nosotros de los impuestos municipales, porque al fin y al cabo los concejos somos los que financiamos los servicios públicos esenciales, pues el agua, la luz, el mantenimiento de las calles, el asfaltado, los jardines, etcétera, y sin embargo no podemos cobrar impuestos, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es un momento estupendo en el que la ley diga pues de qué manera nosotros podemos participar en esos impuestos municipales para poder financiar, ¿no?, los servicios públicos que prestamos, ¿no? Y por último, creemos que bueno, que en ese capítulo que debería hacerse dentro de la ley para los concejos, pues creemos que deberíamos también tener la oportunidad de participar con voz y voto en las comisiones municipales de urbanismo, ya que, bueno, como he dicho, nosotros damos los servicios, ¿sí?, y los ayuntamientos planean los crecimientos, con lo cual se crea ahí una disfunción, que si no hay una colaboración y una coordinación y un entendimiento, pues nos ocurre, pues como nos ha ocurrido y durante estos últimos años de crecimientos en los pueblos, en los que, pues a veces sin haber servicios se hacían crecimientos, luego había que solucionarlo y al final los paganos siempre éramos pues los concejos, ¿no? Entonces, resumiendo, creemos que debemos estar dentro de esa ley, porque somos una entidad local, porque tiene que reconocerse el estatus de cargo público de nuestros electos y porque tiene que figurar nuestras competencias y potestades dentro de esa ley, ¿no? Bueno, pues una ley que tiene todavía su recorrido. Vamos a ver si tienen suerte. Y esos, los concejos del territorio alavés, que son unos cuantos, y es pues el 35% de la población aproximadamente. No, el 35% de la población no. Más o menos es el 12% de la población. El 35.000. Ah, 35.000 habitantes. 35.000 habitantes los que vivimos en pueblos donde existe esa forma de gobierno que llamamos concejo. Sí, sí, tenía ahí un baile de cifras. Bueno, por otra parte, esta mañana han anunciado el comienzo de una campaña para darse a conocer, porque claro, los concejos son conocidos allí donde hay concejo y bueno, pues el ciudadano se tiene que acercar al presidente de turno, pues a que le solucione algún problema, en fin, pero en la gran ciudad, pues de luego no saben ni que existen, ¿no? No solo en la gran ciudad, sino pues en pueblos como en esta zona Murrio, Llodio. Sí, sí. Pues el desconocimiento es grande, incluso en los propios pueblos, ¿no? Porque nosotros hemos implementado esta campaña que va a durar 3 meses, que queremos que va a ser una buena piedra de toque para ver si los concejos sabemos reaccionar. Y bueno, la hemos implementado pues porque bueno, ha habido, como todos hemos podido ver, cambios sustanciales en nuestros pueblos también, ¿eh? No solo queremos que se conozca fuera de nuestros pueblos, que también, sino en nuestros propios pueblos, porque esos cambios en la población, en la actividad de la población, ya no todo el mundo que vive en los pueblos es agricultor o ganadero, hay mucha gente que ha ido y que trabaja en las fábricas o trabaja en la administración o en otros sitios. Incluso, esos ocupación de espacios que ha habido en nuestro territorio con nuevas carreteras, con nuevos proyectos, con etcétera, todo eso influye, ¿no?, en la figura del concejo y, bueno, pues creemos que el concejo ha sabido adaptarse, porque el concejo es una institución muy antigua, digamos la siguiente institución después de la familia, ¿no? Ha sabido adaptarse a través de los siglos, ¿no? Desde el siglo XII, que tenemos conocimiento de que ya existían los concejos, ha sabido ir adaptándose a las diferentes administraciones y formas de administración, formas de gobierno, etcétera. Y creemos que ahora también es un momento en el que el concejo tiene que adaptarse a esos cambios que han sufrido los propios pueblos, ¿no? Y bueno, de ahí esta campaña, y es una campaña pues que queremos hacer en positivo, ¿no? Porque hasta ahora, cada vez que salimos los concejos parece que solo salimos a quejarnos, ¿no?, con nuestras razones, pero bueno, siempre parece que es esa actitud de queja y de petición, ¿no? Lo que queremos hacer es presentar al concejo en positivo y dar a conocer nuestro modelo de gobierno. ¿Y por qué? Porque estamos orgullosos del mismo, porque funciona, porque en los pueblos donde hay concejo es válido, porque la palabra y la decisión de los vecinos es la que vale, no es la del alcalde, sino son los vecinos en la asamblea los que deciden qué es lo que hay que hacer y el alcalde es el que ejecuta esas decisiones, ¿no? Porque los concejos tienen una característica importantísima, que es la defensa del común. No se entiende el concejo sin el común y el común sin el concejo. Cuando hablo de común hablo de los montes públicos y de todo ese bien público que los concejos creemos que han sabido defender a través de los siglos y que se nota claramente pues en que los concejos somos propietarios del 80% del monte público a la vez, cuando, por ejemplo, en Gipuzkoa y Vizcaya, que no existen concejos, pues se privatizó todo, muy buena parte del monte, ¿no? Entonces, creemos que eso es muy importante. Entonces, de ahí esta campaña, que vamos a empezar el próximo lunes, día 12, coincidiendo con la festividad de Olarizu, y que vamos a, como digo, son 3 meses, terminamos el día 21 de diciembre, que es la feria de Santo Tomás, y queremos hacer un acto general en Vitoria, pero vamos a ir a las diferentes zonas, concretamente el día 18 en Amurrio, en el Archaineguna, estaremos con un stand en el que repartiremos el material que hemos hecho para esta campaña, en la que se incluye un concurso, con el nombre de ¿qué sabes de los concejos alaveses? Hemos hecho un concurso con 9 preguntas, con interesantes premios, y bueno, pues el reparto de pegatinas, etcétera, pues bueno, todo el material que se reparte en estos casos, ¿no? Y como te digo, pues el día 18 estaremos en Amurrio, pero vamos a estar también pues en Santa Cruz de Campezo, vamos a estar en Pobes, en la Feria de la Alubia, vamos a estar en la Feria de Agurain, Es decir, nos vamos a repartir por todo el territorio porque creemos que es necesario que todos, a todos nos suene, que es el concejo, ¿eh? Porque está ahí y porque creemos que es importante, ¿no? Bueno, pues una campaña que le hemos llamado La Democracia Real ya existe, ¿eh? Existe en nuestros pueblos, úsala, ¿no? Ese es un poco el lema que vamos a hacer y, como digo, pues bueno, va a ir dirigida en principio a toda la sociedad en general, por eso vamos a estar presentes en todas estas ferias y con el concurso, pero también va a ir dirigida en una segunda fase, que será en el mes de noviembre, a todos los habitantes de los pueblos alaveses, ¿no? Vamos a hacer una serie de charlas por todas las comarcas dirigidas a los habitantes, no a los electos de las juntas administrativas, sino a los habitantes, para que sepan cómo funciona un concejo, cómo debe de funcionar y qué, bueno, pues, qué es lo que ellos pueden conseguir de su concejo, ¿no? Y cómo pueden participar de él. Y además de eso, también, y ya dirigido a los electos, haremos unas jornadas, bueno, pues ya más específicas, en las que trataremos de que esos más de 1.100 personas electas, vocales de, y presidentes de juntas administrativas, pues bueno, puedan expresar sus dudas, podamos, bueno, pues incluso elaborar un documento de trabajo, pues para facilitar el día a día, ¿no? Porque, bueno, pues dentro de esas jornadas uno de los temas que hemos puesto es, pues, no recuerdo ahora cómo es, cómo se llama el bueno, no se preocupe. El tema, pero bueno, más o menos se viene a decir amateurs versus profesionales, ¿no? Sí. Los concejos. Y profesionales que no cobran, encima. No se cobra porque no son políticos y, bueno, vamos a ver qué es lo que se hace y qué es lo que hacen los profesionales, ¿no? Y vamos a ver que no hay ninguna diferencia más que unos cobran y otros no. Bueno, pues es la realidad de los concejos de Álava, que muchos desconocen. Tienen una buena oportunidad para que se acerquen a esos lugares donde les van a informar, para que conozcan, sepan, como dice Javier, que la democracia real existe, pero que hay que utilizarla, ¿no? De saber que existe y luego acercarse para utilizarla. Para eso hace falta acudir a los concejos, a esas sesiones de concejos abiertas en la mayoría de los casos. Y bueno, donde se toman decisiones en pueblos, algunos, pues en fin, con bastante población, ¿eh? Y muy importante algunos, para el pueblo. Sí, sí. Es decir, en los concejos se toman decisiones de qué es lo que queremos para nuestro pueblo, de cómo se van a dar los servicios, de qué se va a cobrar por los servicios. Es decir, se toman decisiones, pues bueno, como en un ayuntamiento, ¿eh? Bueno, pues es los concejos de Álava, olvidados en algunos lugares, desconocidos por una buena parte de la población, y que ahora van a comenzar esa campaña para que, en la medida de lo posible, pues, en fin, les conozcamos mejor, si no les conocemos, y si vivimos en los pueblos, pues utilicemos esa democracia real que existe. Javier Argote, presidente de la Asociación de Concejos de Álava, muchísimas gracias por acompañarnos, mucha suerte, y a ver si poquito a poco les van teniendo en cuenta. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo.